trompita, si no te voy a hacer chacarse la colita. Yo tengo un elefante que se llama Trompita y mueve las orejas llamando a su mamita, y la mamá le dice: pórtate bien,